Buenos días a todos y a todas los presentes, empezando por las autoridades que nos acompañan en la mesa, delegado de la Consejería de Turismo, Cultura, de Turismo, Deporte. Turismo, Comercio y Deporte. Comercio y Deporte, don Antonio Sindón, el señor alcalde de la localidad, don Manuel Sánchez, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Archidona, don Antonio Navarro, el secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Málaga, don José Manuel Moreno, don Fernando Rueda, que es historiador gastronómico, y yo como director del hotel. El primer tema importante es agradecer a todas las personas que han venido de fuera por el día tan frío que hace y agradecerles ese desplazamiento que han hecho hasta Archidona. Hoy presentamos las terceras jornadas gastronómicas de tiempo de cuaresma. El tiempo va pasando y estas jornadas gastronómicas se van consolidando y suponen una actividad importante dentro del currículum de la escuela y dentro de las actividades que desde aquí se organizan. A continuación le voy a hacer la palabra a nuestro profesor de cocina, Manuel Guerrero, que es el que va a presentar los menús de los que se componen estas jornadas gastronómicas. Hola, buenos días. Pues bueno, reiterar, como ha dicho Antonio, nuestro agradecimiento por vuestra asistencia hoy aquí. Y bueno, pues os voy a explicar brevemente los menús que hemos hecho, los productos con los que vamos a trabajar y con los que vamos a desarrollar estas jornadas de cuaresma. Bueno, son las terceras jornadas de cuaresma. Durante los años anteriores hemos hecho unas 50-60 elaboraciones distintas con los productos típicos de esta fecha, con platos tradicionales, con productos locales, platos malagueños. Y en esta ocasión, pues siguiendo lo establecido ya el año pasado, que fue para nosotros, la verdad, una buena opción y creo que estuvo bien acogido por parte de los clientes que vinieron a la jornada, vamos a hacer una recepción de los cofrades, de los clientes que vengan, y bueno, pues le vamos a ofrecer un pequeño aperitivo que se repetirá a lo largo de las distintas jornadas, en los que vamos a trabajar con productos típicos de esta fecha y con elaboraciones de cuaresma. Luego hemos establecido tres menús que se compondrán de un aperitivo en mesa, un primer plato y un plato principal, el postre y las minardices, ¿no? Que serán también elaboraciones típicas de esta fecha, ¿no? Vamos a trabajar, como no podía ser de otra manera, con bacalao. Vamos a trabajar con productos locales, con productos andaluces. Vamos a trabajar con el potaje de vigilia, que si verán en los menús que les serán entregados, pues no viene tal cual, pero que sí viene en dos platos que se han hecho de manera distinta. Vamos a hacer unas albondiguillas del potaje de vigilia. Vamos a hacer también con el potaje una pequeña deconstrucción, una pequeña milhoja, pero todo ello pues conservando y respetando la receta original, ¿no? Que para nosotros es muy importante, ¿no? Así a simple vista, seguro que les llamará la atención algún plato que no parece que sea muy típico de esta fecha. Yo se lo comento, porque seguro que habrán visto por ahí el molletito archidonés con hamburguesitas de atún y alioli de wasabi, ¿no? Que seguro que le ha llamado un poco la atención, ¿no? Que tiene que ver esto con cuaresma, ¿no? Pues la verdad es que, sinceramente, quizás tenga que ver muy poco, ¿no? Lo que sí es cierto es que parece ser que últimamente, pues bueno, como cualquier gastrobar que se precie, pues no sé por qué tenemos la costumbre de meter siempre alguna hamburguesa, ¿no? Personalmente, tanto yo como el resto de mis compañeros, que somos los que hemos dado cuerpo a todo este menú, pues bueno, pues son cosas que nos llaman la atención y con las que no estamos muy de acuerdo. Por eso vamos a hacer una hamburguesa, pero la vamos a hacer en un pan típico de Archidona, que es un mollete archidonés, ¿no? Como muchos pueblos, pues tenemos nuestros panecillos típicos y nosotros pues ya lo hemos utilizado en otros eventos, y vamos a hacer un mini mollete archidonés y le vamos a poner con una hamburguesa de atún. Sería un poco ese contrasentido, ¿no? De no estar de acuerdo con algo y hacerlo, pero hacerlo con algo que es típico de aquí del pueblo. Y bueno, nada más. Pues Esperamos que les guste, que tenga una buena acogida como los anteriores, y que bueno, que vengan y que disfruten, que es lo importante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Como ven, desde esta escuela nos importan mucho los productos locales y sobre todo los platos también atrevidos, como acaba de explicar nuestro profesor de cocina. La comida, el menú, pues tiene que ir acompañado de un vino que identifique y que se relacione con ese menú. Y en este caso, pues le doy la palabra a José Antonio Ruiz, que es nuestro maître y que es el que va a explicar el maridaje que se ha hecho. Bueno, daré la bienvenida a todas y todos. Y en la presentación de estas terceras jornadas, pues lo que nos gustaría destacar, como bien ha dicho el director, es no solo la importancia de la comida, sino que cualquier comida que se precie debe ir regada de buenos vinos, ¿no? Desgraciadamente, en Archidona pues no tenemos vinos, aunque alcalde creo que todos se podrán dar en un futuro. Esperamos que sí sabemos que antiguamente hubo presencia aquí de viñas, y veo muchas personas sintiendo con la cabeza. Pero bueno, sí que en todo lo que es la comarca, en todo lo que es esta comarca y en Málaga, la provincia, pues contamos con numerosos vinos, que tenemos aquí también a don José Manuel, que del Consejo Regulador, que no lo puede acreditar, ¿no? Desgraciadamente, la mayor parte de los vinos de Málaga y Sierras de Málaga, que son las dos denominaciones que existen en nuestra provincia, todavía son desconocidos, ¿bien? Lo que intentamos también aquí en la escuela y a través también de esta jornada es darlos principalmente a conocer, ¿no? Que conozcamos que en Málaga no solamente existen los vinos dulces como casi siempre se nos ha conocido, ¿no? Siempre esos vinos dulces más fuertes, ¿no? Que a lo mejor tomándonos una copita ya estábamos saciados, sino que también existen otro tipo de vinos dulces, y no solo eso, sino que también tenemos vinos blancos y tintos. Por ejemplo, en estas jornadas van a participar un total de 10 bodegas de toda la provincia, de las dos denominaciones que ya comentaba antes, y vamos a tener vinos blancos, tintos y dulces. Principalmente destacar, claro, decimos, bueno, en Cuaresma no se toma carne, ¿cómo es que vamos a tomar tinto con la carne, ¿no? Con un pescado. Pues perfectamente se puede tomar un tinto con un pescado, no hay ningún problema, si el pescado tiene la fuerza y la potencia suficiente como para no anular el sabor del vino y viceversa, ¿no? Yo espero que disfruten de estas terceras jornadas, y aquí estamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Bien. Bueno, pues muchas gracias a nuestro profesor de sala y a nuestro maître. Yo creo que la presentación de los menús y del vino pues se ligan, como se dice habitualmente, con perfección. Y las personas que asistan a esta jornada pues lo van a poder disfrutar. El objetivo de estas terceras jornadas, igual que el de las dos anteriores, es convertir esta actividad en un producto turístico que sirva para promocionar Archidona en su totalidad y sobre todo para poner en valor la Semana Santa de Archidona, las cofradías y los enseres y los valores de que disponen en las seis cofradías que hay en Archidona. También es muy importante poner en valor los vinos de Málaga, como decía nuestro profesor de sala, y con todo esto pues hacer un producto local que pueda expandirse y que pueda conocerse no solamente a nivel provincial, sino que supere incluso las fronteras de la provincia, como ya el año pasado tuvimos numerosos clientes que vinieron desde provincias limítrofes. Bueno, pues vuelvo a repetir, los tres pilares en los que se basa esta jornada gastronómica es el vino, nuestro vino, nuestra Semana Santa y nuestra gastronomía. Creo que de todo esto, pues nuestro amigo Fernando Rueda sabe mucho, y le cedo la palabra para que nos enmarque y nos encuadre históricamente todo esto de la gastronomía de Cuaresma y todo esto del producto de Cuaresma. Buenos días, queridos amigos. Prefiero llamarlos como amigos, no como lo que representan, porque realmente todo lo que estamos aquí nos une una idea común, que es dar a conocer o potenciar nuestro patrimonio, en este caso culinario, y que yo defiendo siempre que la cocina es uno de los argumentos más importantes para conocer la identidad de un pueblo. Guisar no solamente es transformar un alimento, sino que cada pueblo lo guisa de una forma distinta. Y de modo que el qué se guisa, cómo se guisa, con quién me lo como y cómo me lo como, diferencia un pueblo de otro. Es tan identitario, tan válido para definir una población, saber qué come un pueblo, como el mejor de sus monumentos o el mejor de sus paisajes. La cocina tradicional es la que tiene a gala tener ese patrimonio que desgraciadamente en muchos casos se está perdiendo, como se estaba perdiendo o está desapareciendo, y hay estudios muy recientes que lo están detectando, la cocina de cuchara como soporte básico de la cocina tradicional. A colación de lo que han dicho mis predecesores, yo me acuerdo de una frase preciosa de Vázquez Montalbán, que pone en boca a Pepe Carballo, su policía en sus películas, en sus novelas negras, que dice que el pueblo que no come su queso ni bebe su vino tiene un grave problema de identidad. Con esto lo que hacemos es rescatar eso que nos identifica por lo que comemos, eso que nos dice quiénes hemos sido por lo que hemos comido y nos hemos planteado en la mesa. Y la Cuaresma, como otras etapas de la historia del año y del calendario anual, refleja una serie de valores que son identitarias de cada comunidad. Es poner en la mesa y en el plato el paisaje que a uno le rodea. Y ponemos en la mesa los productos de temporada, algo que también está desapareciendo. No sé si ustedes han dado cuenta que hoy día se ha pasado de recoger los productos en el campo a recolectarlos en las estanterías de los supermercados. Y ese carácter ha hecho que gran parte de las personas que estamos incluso en las escuelas de cocina, estamos perdiendo parte de la identidad del producto con ese carácter de identidad de la comunidad que lo ha hecho siempre y lo ha tenido como plato en su mesa. La cocina religiosa, le voy a decir así, cocina religiosa, ha tenido un papel fundamental a lo largo de la historia. En el tríptico que le van a dar, viene una pequeña idea. La iglesia, al decir iglesia digo, la religión, cualquier religión a lo largo de la historia, ha sido la primera en manejar los alimentos para transformarlos y utilizarlos como elementos religiosos, como argumentos de identificar a un colectivo a través de esos alimentos como fieles o infieles, y ha hecho uso de esos alimentos para poner en valor a una comunidad. A lo largo de la historia, los alimentos se han utilizado por las religiones, y la religión ha tenido un papel fundamental a la hora de la convivencia y de la convivialidad, que es lo que se hace en una mesa. No olviden ustedes, por favor, que podemos ser o no creyentes hoy día, pero el concepto de la religión a lo largo de la historia marcó profundamente los fogones de las casas y de la historia. Esos platos que aunaban necesidad, hambre y fe, a veces eran escasos. La historia nos ha dicho que cuando más hambre había era cuando las iglesias, concretamente en este caso la religión católica, hacía más hincapié en la austeridad culinaria. Tal vez se podía suplir con un par de cucharadas de fe ese hambre que tenías y tenías que soportar. Sin embargo, han sido platos humildes, platos realizados con todo lo que nos rodea, platos que están llenos de belleza culinaria, platos con los que nos identificamos y platos con los que, ya que se ha puesto de moda ese concepto de la memoria histórica, yo siempre reivindico la memoria del sabor. Rescatar quiénes hemos sido por lo que hemos comido. La historia la escriben siempre historiadores que podrán estar tocados o no de ideologías políticas. Pero el estómago jamás se atuvo a ideologías, de modo que se nos va a decir siempre quiénes hemos sido. Es una verdadera historia. Quiénes hemos sido por lo que hemos comido. Y la religión, en este caso, ha hecho un cómputo de valores en la cocina que nos hace sentir una época determinada, en este caso, que nos huele a incienso, que nos huele a zahar, que nos huele a campanillas y que nos huele a Semana Santa. Y podremos ser o no ser correligionarios de la fe, pero somos terriblemente vivenciadores de esta época y además unimos ambos conceptos, gastronomía con festividad, como un todo que nos identifica como ciudadanos, en este caso de Archidona y de Andalucía. De modo que es un acierto terrible por parte de nuestro querido amigo don Antonio y del Convento Santo Domingo y todo lo que hay detrás, en hacer que revivamos, que regurgitemos, que seamos capaces de revivir esa historia de la cocina, esa historia de los fogones, como parte identitaria, como parte tan importante como el propio convento o el propio paisaje de Archidona. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Fernando, por traernos este encuadre y estos recuerdos históricos de la gastronomía. A continuación, le paso la palabra a don José Manuel Moreno, que es secretario del Consejo Regulador y que, como decía antes, es una de las entidades más importantes en esta jornada gastronómica, porque el vino, nuestro vino, es algo que tenemos que acostumbrarnos a pedir cada vez que vamos a un restaurante. Creo que es algo que hay que poner en valor, porque lo merece, porque es un producto de alta calidad. Muchas gracias, buenos días, autoridades. El Consejo Regulador, desde el primer momento, desde las primeras jornadas, está colaborando con el Hotel Escuela de Santo Domingo, Convento de Santo Domingo, pues gracias a la iniciativa, gracias a que la propia escuela, en manos de su director y su equipo, pues se ha puesto en contacto con el Consejo diciendo que tenía que obligadamente participar en esta en este encuentro. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que hay que, desde nuestra parte, hay que felicitar a todo este equipo que nos ha involucrado desde el primer momento en este, creo que emocionante encuentro con una parte de nuestra gastronomía. Nosotros particularmente valoramos el trabajo que se está desarrollando desde aquí porque se está trabajando en poner de relieve la importancia de nuestro patrimonio en los tres aspectos con los que se está trabajando: la gastronomía, el vino, dentro de la gastronomía o transversalmente. La Semana Santa, creo que ese es un trabajo muy importante que nosotros valoramos expresamente. Hay que tener en cuenta que todo el vino y todos los elementos que confluyen en este proyecto son un patrimonio, porque es un patrimonio inmaterial, verdaderamente, porque tiene tres elementos importantes. En primer lugar, son productos, entendidos los gastronómicos, el vino y la Semana Santa, son producto de una tradición que se va transfiriendo de padres a hijos, que genera además un verdadero sentido de identidad y un orgullo entre las personas que lo disfrutan. Por lo tanto, en ese sentido, ese patrimonio yo creo que aquí se pone de relieve de una forma muy destacada y, desde luego, el sector se siente muy satisfecho con este proyecto. Creo que el turismo, en este sentido, también debe de ser sensible a estas realidades de que tenemos productos gastronómicos y el vino que verdaderamente deben de estar en el contexto de lo que es la oferta turística de Málaga, no solamente que Málaga sea receptora, entendido la Málaga y su costa, receptora de los productos que elaboramos en el interior, sino que además también los turistas que vienen a Málaga vengan hacia el interior a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es, creo que es una relación que debe de potenciarse y debe de trabajarse profundamente para que sea una realidad en el futuro, que no solamente nos quedemos con vinos elaborados en otros sitios, sino que también nosotros tenemos vinos y que se consuman por parte de las personas que vienen a Málaga y que esas personas lleguen a nuestros espacios. Las bodegas participantes, todas las bodegas participantes, todas las que existen en la comarca norte, están participando en esta, en este proyecto. Y también todas las zonas vitivinícolas de Málaga, que es, si no lo saben lo digo, son la Sarquía, Serranía de Ronda, los Montes de Málaga y la propia zona de Antequera, Mollina, Fuente Piedra, participan con alguno de sus vinos. Por lo tanto, invito a que se prueben estos nuevos productos que están en el mercado, nuevas sensaciones que antes ha comentado José Antonio, que no solamente potencian lo que ya teníamos, que creo que es extraordinario y único en el mundo, nuestros vinos tradicionales, sino que además incorporan nuevas tipologías de vinos, con los naturalmente dulces en el caso de los Málaga tradicionales, y los vinos blancos, tintos y rosados, que son vinos que se protege la denominación de origen en Sierras de Málaga. Por lo tanto, muchas gracias a la escuela, muchas gracias a la consejería por su apuesta por este proyecto y, desde luego, espero que sigamos unidos durante mucho tiempo en este proyecto común con Archidona, que aunque ahora no tiene viñedo efectivamente o bodegas, efectivamente sí lo tuvo en su momento, muy importante. Y, no obstante, a pesar de eso, se mantiene como un territorio apto para producir vinos con denominación de origen. Por lo tanto, esto es una invitación para posibles inversores en el sector, De manera que es un territorio que ahora mismo sigue estando protegido por la denominación de origen. Hay, en este sentido, solamente una cosita más, puntualizar que hay territorios en Málaga que no lo están y están deseando entrar, Por lo tanto, tenemos ahí un patrimonio que yo creo que también es muy interesante desde la perspectiva local. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por ilustrarnos. Y yo voy a hacer una invitación en su nombre a aquellas personas que estén aquí, que no hayan visitado todavía el Museo del Vino, que lo visiten. Creo que es un momento oportuno para adquirir conocimientos de elaboraciones y de los vocablos, que evidentemente son muy numerosos. Es verdad que nuestra denominación de origen muy genérica es la más variada y rica de España. Bueno, pues no podría ser de otra forma, también tiene un protagonismo especial en estas jornadas gastronómicas la agrupación de cofradías de Archidona, en nombre y representación de las 6 cofradías que hay en la localidad y que coincide perfectamente con los 6 viernes de cuaresma. Por lo tanto, cada viernes de cuaresma se dedica a una de las cofradías de Archidona. Este año, bueno, lo explicará ahora el presidente, pero en fin, va a haber una implicación especial y esperemos que todos los que asistan y nos visiten, pues no solamente se lleven el recuerdo de la buena mesa, sino que también se lleven el recuerdo de lo bien que se organiza la Semana Santa en Archidona, de los enseres que tiene cada una de las cofradías, y sea un motivo pues, para tener un buen recuerdo de Archidona y volver a visitar esta localidad. Por lo tanto, yo creo que don Antonio, como presidente, pues toma la palabra. Buenos días, señor alcalde, señor delegado de turismo, amigos. Voy a tratar de ser breve. Cuando el director de esta casa, mi buen amigo Antonio, hace 3 años me llamó para explicarme un poco el proyecto que tenía en su mente, pues parece como si hubiera adivinado la idea de que desde la agrupación de cofradías llevamos tiempo trabajando para tratar de divulgar a través de todos los segmentos nuestra Semana Santa. Y cómo no, naturalmente, pues como bien ha dicho mi amigo Fernando, la buena mesa pues es también un motivo que no cabe duda, la menor duda, de que para también divulgar a través de ella la Semana Santa. Como no podía ser de otra manera, pues a mí me satisfizo mucho la idea que tenía Antonio y evidentemente le dije sí y me uní en nombre de la Semana Santa de Archidona a este proyecto que ya este año pues vamos a celebrar en su tercera edición y que hoy presentamos. Evidentemente, a través de las costumbres, de las tradiciones, de lo que los archidoneses siempre nos sentimos muy orgullosos, puesto que somos muy celosos en su mantenimiento, también en la gastronomía pues es importante que se recuperen, como se está haciendo, pues platos y comidas que dicen algo de cuál es la tradición de los archidoneses a través de los siglos y en este campo de la gastronomía. Y bueno, nosotros de las cofradías, los cofrades, pues no vamos a cocinar, porque para eso está Manolo y su grandísimo equipo, ni vamos a poner los vinos, porque José Manuel se encargará de ello y José Antonio, pero sí vamos a poner a disposición de todo aquel que nos visite durante estas 6 semanas, pues nuestro rico patrimonio cofrade, nuestras tradiciones ancestrales, que podemos, gracias a Dios, mostrarla a todo el mundo. Y bueno, pues esta parcela importante de este pueblo, al que tanto queremos, como es Archidona, a través de su Semana Santa. De tal manera de que, además de ambientar un poco el lugar donde se celebren las comidas, con enseres y otras cosas de nuestras cofradías, pues la cofradía que encargada que de ese día de mostrar su patrimonio se hará cargo de las personas que nos visiten y les llevaremos a nuestra iglesia para enseñarles nuestras imágenes, que de las que tanto nos sentimos, tan orgullosos nos sentimos, puesto que todas son de los siglos XVI y XVII, porque en Archidona, como todos saben, se nos respetó mucho y como continúa respetándose lo que es todo lo que es la Semana Santa y las cofradías, y nuestras casas hermandades, que de las que también nos sentimos muy orgullosos, porque en pocas ciudades como Archidona, bueno, y más grandes, por supuesto, tampoco, pues las cofradías tienen toda una casa hermandad muy dignas, las que tienen todo su patrimonio y se le puede mostrar a la gente. Entonces, vamos a aprovechar para que durante ese fin de semana también, pues mostrarle lo que es, y ahora qué mejor en Cuaresma, lo que es las cofradías en sí, su patrimonio, sus tradiciones y su historia. Así que, por mi parte, no tengo más que agradecer la iniciativa que esta casa tuvo en su momento, para que nos están ayudando a divulgar la Semana Santa fuera de Archidona, pues en este caso a través de la gastronomía y particularmente de las jornadas gastronómicas que en cada Cuaresma se celebran y que yo espero que continúen celebrándose durante muchísimos años. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a esta presentación. Buenos días. Muchas gracias, Antonio, por la excelente colaboración y participación de las cofradías en las jornadas gastronómicas. Es verdad que es uno de los pilares más importantes para garantizar el éxito. Y a continuación, pues va a tomar la palabra nuestro alcalde como paraguas o como institución más importante de la localidad. Sin su colaboración, evidentemente, y sin su ayuda, sería difícil organizarla. Y me gustaría también hacer una mención especial a nuestro concejal de Turismo y Comercio, Alberto Arjona, que se ha implicado especialmente en estas jornadas gastronómicas. Alcalde. Sí, buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer la presencia vuestra hoy aquí para difundir un evento que creo que es muy importante. Yo, aparte de agradecer la presencia del delegado de Turismo, de Fernando, como elemento vertebrador de esta jornada, de José Manuel o del propio presidente de la agrupación, quería hacer mención a lo que creo que es el centro de esta jornada, si es este propio centro del Hotel Escuela Santo Domingo, con lo que es su profesorado y con lo que es su alumnado, porque creo que a través de estas terceras jornadas se pone de relieve el potencial y la importancia que tiene desde el punto de vista turístico este centro. Y creo que es algo que también es importante difundir, sobre todo porque creo que tiene un potencial de recorrido muy amplio y que hay que ir desarrollando. Por lo tanto, quiero primero agradecer esa disponibilidad de este centro, porque creo que sin ello esto no sería posible. El patrimonio está ahí, pero se puede hacer aquí porque estáis aquí, ya digo, todo el colectivo de profesores y de alumnos, que sin vuestra colaboración esto no sería posible. Así que el primer dato es ese agradecimiento. En segundo, yo creo que lo ha dicho Fernando y José Manuel, ¿no? Yo creo que el tema gastronómico ofrece muchas posibilidades de desarrollo económico y de posibilidades económicas y laborales, ¿no? Como ha dicho José Manuel, y lo desconocía y es un dato importante, estamos dentro de una denominación de origen, por lo tanto, a lo mejor una posibilidad de diversificación del tema agrícola podría venir por ahí, con el asesoramiento del grupo regulador, pero, bueno, es una vía que tenemos encima de la mesa que se podría desarrollar. Y como ha dicho Fernando, el cómo me lo como y con quién me lo como me ha parecido fantástico para identificar una localidad, una identidad, un pueblo. Y creo que en ese sentido el turismo gastronómico creo que es el gran desconocido o el gran potencial que tenemos para poder desarrollar. Y estamos en el sitio propicio para iniciarlo desde la propia localidad, desde este propio centro, junto con los demás temas de restauración. Yo creo que son retos que se lanzan al aire y que las administraciones tenemos la obligación de al menos tomarlos para ver de qué forma se pueden materializar. Así que me ha parecido fantástica la definición que has hecho. Y luego, por supuesto, la colaboración de la agrupación. Al final, Archidona es un todo y, lógicamente, la agrupación de cofradías tiene un peso específico. La Semana Santa, una riqueza patrimonial que es necesario difundir fuera. Si unimos todos los complementos de lo que cada uno podemos hacer en nuestra localidad, pues encontraremos la fórmula más eficaz de poder difundirla y de poder promocionar turísticamente nuestra localidad. Y en esto es muy importante la difusión a través de los medios de comunicación, de los que hoy están aquí y de los que tengamos que ir recuperando para promocionar estos eventos. Creo que a cualquier cofrade la gran dificultad que tiene, y lo digo porque me considero dentro de ese mundo, y es que la Semana Santa es a la vez en todas las localidades, por lo cual, si tú vives la tuya, es muy difícil vivir la de otras localidades. Pero con eventos como este tipo, donde las propias cofradías abren sus puertas y están dispuestas a ser de cicerones para explicar su patrimonio, creo que cualquier cofrade de la provincia puede ser una excusa perfecta venir a Archidona, aprovechar y comprobar la calidad de este centro en el tema gastronómico, conocer nuestro patrimonio y quedarse con la inquietud de decir, hay que ver qué joyita tenemos en la provincia de Málaga desconocida, vamos a intentar conocerla más adelante. Así que con ese espíritu es con el que creo que este ayuntamiento colabora con ambas instituciones. Y lo ha dicho Antonio, a través del área de turismo y del propio ayuntamiento, nosotros somos simplemente apoyar una iniciativa que ha surgido fuera del propio ayuntamiento, pero en el que nosotros estamos prestando todo el apoyo posible para desarrollarla. Y no quería terminar, aparte de agradecer a todas las entidades que participan, pues agradecer, ya que no está aquí, la propia Diputación de Málaga, que nos ha editado a través del CEMMA todo lo que es el material promocional, y creo que es justo también hacer ese reconocimiento. Así que con ese espíritu positivo de que creo de que tenemos una oportunidad encima de la mesa para poder desarrollar y que nos puede proporcionar nuevos nichos de situaciones económicas, de alternativas laborales, creo que debemos de hacer todo lo posible, lo que esté en nuestra mano, para que eso lo podamos conseguir. Así que gracias a todos por vuestra implicación y desde el Ayuntamiento pues seguiremos apostando por eso, por lo que es nuestra localidad y todo lo que en ella se desarrolla que sirva para desarrollarla y crear mejor calidad de vida a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, por tus palabras, por el apoyo institucional que nos manifiestas y, sobre todo, por el cariño que nos tienes. Bueno, a continuación, les presento a don Antonio Subirón, que es el delegado de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y además, pues, de agradecerle que haya dedicado parte de su tiempo a venir aquí a Archidona, pues también es de la consejería de la que dependemos, es decir, que todos los gastos que aquí se ocasionan los canalizan a través de la consejería, y yo creo que, en fin, es importante ser agradecidos y reconocer pues el trato que nos dan. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Alcalde, Bueno, muy buenos días a todos los presentes, amigos, y la verdad que siempre es una satisfacción venir a Archidona y venir en concreto a este Hotel Escuela, pero vamos, a cualquier lugar que visitemos del pueblo, pues lo sentimos realmente como en casa y estamos, es muy agradable. Por lo tanto, tener una excusa como esta, pues yo creo que es un lujo. He oído varias veces, gracias a los que han venido, de luego a mí no, si se la den a otro, porque para mí es un placer estar esta mañana aquí con ustedes. Y estaba oyendo, recordaba las palabras de vuestro profesor, cuando hablaba de la hamburguesa, esta no, de la hamburguesita de atún, que dice que no le gusta, pero que la hace, y que la hace pues porque la gente la pide, porque se lleva, porque, bueno, pues eso es el turismo, el turista es el que manda. Entonces no tenemos que hacer lo que nos gusta a nosotros, sino lo que les gusta a él. Y eso yo he visto que es profesional al máximo. Es decir, ¿qué es lo que demanda el turista? La hamburguesa, pues mire usted, pues la voy a hacer, aunque yo haría otra cosa. Yo me comería otra cosa, ¿no? Pero le tengo que dar lo que el turista quiere. Y realmente en el turismo, este nuevo turista que tenemos cada vez más informado, más exigente, pues lo que quiere es decidir él. Decidir. Y lo que quiere es compartir vivencia y experiencia que no haya conocido. Irse, pues, recordando. Y a todos nos ha pasado cuando vamos de viaje y hemos tenido unas vacaciones, pues después nos pasamos todo el año contándolo, o todo el año, a veces toda la vida. Fui a tal sitio y comí tal cosa, vi tal otra, conocí a una persona que era muy interesante, que me explicó. Son las vivencias, son las que realmente recordamos. Y dentro de las vivencias, pues está claro que la gastronomía es una de las más claras. Primero, porque todos los turistas comemos cuando salimos de nuestra casa, pero en segundo lugar porque cada vez hay más personas que el principal motivo para viajar es precisamente el gastronómico. Por eso apostar por la gastronomía no solo es un complemento, no es algo complementario del turismo, que evidentemente que lo es. Siempre que salimos, pues si no comemos bien, pues, aunque hayamos ido por otros motivos, pues nos volvemos, no nos ha gustado el viaje, pero si comemos bien, aunque sea por otros motivos, volvemos encantados del viaje y lo recomendamos que se repita. Pero es que, como digo, cada vez son más las personas que cuando planifican sus vacaciones dicen, ¿dónde vamos a ir? Pues vamos a tal sitio porque hay un buen vino y hay una buena comida. Y el turista, claro, quiere dos cosas fundamentales. O sea, una es que se le trate con amabilidad, que lo acojamos. Por eso la campaña de la consejería que anfitrión, le llamamos anfitrión, para que seamos nosotros los anfitriones, que si Andalucía es nuestra casa, se la enseñemos a los demás y seamos nosotros los anfitriones. Es decir, el turista lo que quiere es la amabilidad por parte de no solo de los profesionales del turismo, sino en general de cualquier persona. Un turista que venga a Archidona no solo debe ser tratado amablemente y correctamente por los profesionales del turismo, sino por cualquier vecino que se encuentre. Y eso lo encuentra, y eso lo valora. Y por eso cuando se hacen encuestas de satisfacción, cada vez se valora mejor el destino turístico de Andalucía, precisamente por la amabilidad de los andaluces y de la andaluza. Pero está el otro elemento que es fundamental. Podemos ser muy amables, pero el turista cada vez es más exigente y quiere más calidad, que se le trate con calidad. Evidentemente, si no somos amables, aunque hagamos bien las cosas, es difícil, lo tenemos que hacer muy bien, muy bien, muy bien para que se vaya contento. Es decir, hay que darle el trato personalizado que él quiere, pero junto con eso la profesionalidad. Por eso es tan importante lo que vosotros estáis haciendo aquí, por eso es tan importante esta escuela que es referente no solo para nosotros, para los andaluces, sino fuera de aquí. Y cuando la consejería organiza algún evento, alguna feria turística en Fitur, por ejemplo, o bueno, pues se os encarga a vosotros a que lo organicéis. O cuando ahora el acto central, importantísimo de las medallas de Andalucía en Sevilla, bueno, pues la cena se os ha encargado a vosotros. La cena que da el presidente de la Junta de Andalucía a los premiados. No solo la cena, sino el día siguiente, ¿no? La copa, el coste que hay. Es decir, cada vez se os valora más. Cada vez la importancia que tiene esta escuela en la formación es clave. Y si vosotros, los alumnos y las alumnas, os preparáis bien, vaya a tener salidas profesionales. Estamos viviendo una crisis económica dificilísima y todos los días nos despertamos con noticias cada vez peores. Pero sabemos que el turismo está resistiendo. que a pesar de las dificultades, aquí vienen pues casi 22 millones de personas, de turistas al año, y que esas personas van a seguir viniendo, porque valoran nuestra historia, valoran nuestras costumbres, nuestras tradiciones, todo lo que aquí se ha dicho, valoran cómo se les trata, valoran lo que se les ofrece. Y entonces, si vosotros os preparáis bien, turistas vienen y van a seguir viniendo. Por tanto, aquellas personas que sean buenos profesionales tendrán salidas laborales. Eso es fundamental en estos momentos, invertir en formación como aquí se hace. Yo, como decía, la gastronomía es algo fundamental dentro del turismo. A mí especialmente la de Semana Santa, que me gusta mucho. Yo había sido 11 años alcalde de Vélez Málaga, y bueno, pues Vélez Málaga, pues, en fin, no voy a decir, también hay una gastronomía de Cobresma. Estaba pensando las sopas cachorreñas, que no sé si las hay, pero vamos, lo podíais hacer, o el ajo bacalao, ¿no? El ajo bacalao, que también el ajo colorado. Bueno, en definitiva, el turismo es una bendición, porque es compartir con los demás lo mejor de nosotros mismos, y lo mejor que tenemos nosotros es nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa, nuestra gastronomía, y eso es lo que desde aquí se hace. Por eso el turismo en Andalucía sigue siendo esa potencia que es, sigue mostrando esa fortaleza, porque sabemos darle al turista lo que el turista quiere, que es que se le trate bien y al mismo tiempo con profesionalidad, y aquí cada vez se hace mucho mejor. Muchas gracias, y os animo a seguir, ya es la tercera edición, a seguir con más, por supuesto que tenga un largo recorrido esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado, por el apoyo institucional, pero sobre todo por el apoyo económico en los tiempos que estamos. Creo que hay que reconocerlo. Sí que me gustaría también hacer un reconocimiento especial a todo el profesorado de este centro y al alumnado de este centro por la implicación que están teniendo en los acontecimientos, como decía el delegado, que dice la consejería se nos está encargando. Creo que eso hay que resaltarlo especialmente, porque supone un esfuerzo personal, supone dedicarse a lo que es la profesión, a lo que es enseñar la profesión tal y como es, y eso me gusta reconocerlo públicamente, porque creo que se lo tienen merecido, lo tienen bien ganado, y pido un aplauso para él. Bueno, pues la Radio Archidona ha querido ser de nuevo testigo de la crónica y de la agenda cultural y de todos los eventos que ocurren en nuestra localidad. Nos encontramos ahora mismo en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Hoy un epígrafe muy especial, tercera jornada gastronómica. ¿Qué mejor invitado que nos acompañe hoy que nuestro querido Fernando Rueda? Fernando, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y vamos a empezar una jornada que seguro van a empezar con mejor tiempo que el que hace hoy. Esperemos que haga buen sol y buena luz. Historia y gastronomía, una doble combinación, la cual voy a hacer mías sus palabras, las que de alguna manera se fusiona una palabra que hay que subrayar por partida doble, es identidad. Ya lo decía nuestro ilustre de las letras, a través del Quijote, acerca de la gastronomía. No hay nada más antiguo, nada más viejo ni nada más valorado que una olla podrida. Y hoy, sin embargo, también venimos aquí a comer. La comida, como siempre, epicentro de nuestra propia cultura, Fernando. Evidentemente. Yo creo que es el único placer que el hombre es capaz de repetir 5 veces al día, que es comer. Por lo tanto, sí. Además, es curioso porque lo hemos dicho en la exposición de la de la inauguración de las jornadas, las religiones, todas sin excepción, han hecho uso de la gastronomía como una fórmula de identificar al fiel con sus creencias, prohibiendo ciertos productos demoniaba o simplemente denominaba pecados, o exalzando otros a la categoría de productos con los que se podían unificar criterios espirituales, ¿no? Evidentemente, lo que para el cristiano era el cerdo durante 320 días, el bacalao lo era los 40 días restantes. Es decir, identificaba a un individuo y a sus creencias. La cocina de Cuaresma es tal vez la que hoy quede más clara, porque en otras épocas del año donde había comida de temporada no se exigía exactamente un determinado tipo de criterio gastronómico. Sin embargo, todos los viernes del año, antiguamente, hoy día ya no, y la Cuaresma exigía al fiel soportar una hambruna, a veces, como decía también el Quijote, ¿no? Entre ayuno y ayuna llegan las Pascuas, ¿no? Provocaba que hubiese la necesidad de comer porque no había otra cosa que llevarse a la boca, y si encima te exigían que tenías que comer ciertas cosas, sí, y otras no, pues evidentemente favorecía la creación de unos platos determinados que el acierto de esas madres nuestras, de esas señoras de las casas, que eran capaces de hacer uso de lo que tenían alrededor para elevarlo a la categoría gastronómica, y que hoy día lo son. En su día fueron platos humildes, platos pobres, platos sencillos, platos llenos de hambre. Y hoy día son platos que han demostrado tener la sabiduría popular. Por eso son identitarios. Haciendo uso de las palabras de Miguel de Cervantes, hoy en los tiempos que corre, ya no sé si con la picaresca me voy a permitir añadir algo, las del pillayo, arremascadito que hay poquito, ¿no? En pocas palabras, crisis y economía son dos factores las cuales también se pueden combinar en una cocina. Sí, se pueden combinar, y de hecho la cocina tradicional es una... Vamos a ver, la cocina tradicional es una cocina de carestía, es una cocina humilde, una cocina de productos... lo que pasa es que muchos de ellos, de esos productos que históricamente la cocina tradicional ha utilizado como humildes y como pobres, hoy día se han elevado a la categoría de nobles. Te podría decir muchos. Mira, sin ir más lejos, hasta el propio caviar, que no es ninguna idiotez que se diga esto. En el propio Quijote, que tú nombras, en el tomo segundo, de 1615, se nombra como Sancho hace un descanso con unos peregrinos que iban a Santiago, y uno saca un trozo de queso y otro saca caviar con él, que como se decía antiguamente, que era evidentemente una especie de chacina, es decir, una conserva, es decir, una salazón. Era lo que se denominaba bastina, es decir, comida sin valor, o como los jureles y otros muchos productos que hoy día adquieren categoría de nobles y de precios poco adquisitivos. Pero siempre está llena de productos de nuestro entorno, fáciles de conseguir, que nos identifican porque lo hemos visto toda la vida y que no eran caros. Por tanto, sí se puede ligar. Fernando, hay lugares donde, y utilizo todas los mismos argumentos, ¿no? De aquellas comidas pobres que hoy se convierten en auténticos bastiones. Es decir, y pongamos por ejemplo, unos simples huevos rotos. Fíjate que no hubiera dicho que hubieran sido protagonistas de mesa y pastel para los más ilustres, ¿no? Claro, mira, el español es un elemento, un personaje muy muy singular. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que cuando el turismo rompió las fronteras en los años 60, en los pueblos el turista que llegaba, que buscaba más sol que otra cosa y una España cañí, pues parece que a los profesionales de la restauración de aquella época, que más que profesionales eran casi advenedizos al mundo de la gastronomía, porque intentaban ganarse la vida como podían, entendían que darle a un turista nuestros platos humildes era como una desgracia, ¿no? Y empezaron a introducirse en España una cantidad de platos que realmente no tenían nada que ver con nuestra gastronomía. Hoy día el turismo está reivindicando conocer, como lo que hemos dicho antes en la presentación, conocer a un paisaje y a su personaje a través del plato. Es decir, ¿quiénes son por lo que han comido? Esa historia que se ha escrito a fuerza de fogón y de soplillo, ¿no? Que es parte de nuestra identidad. Y además se reivindica. Hoy día, lo que hemos comentado antes, y que creo que el delegado de turismo ha dicho algo, para mí le ha faltado un detalle, que no es que lo haya dicho mal, sino que creo que se podría haber ampliado. Es decir, que efectivamente existe una crisis económica que afecta a todo el mundo, que afecta al turismo también, y la afecta de lleno, porque el turismo gastronómico es el único que está realmente sobreviviendo. Cada vez existe un turismo gastronómico de un mayor poder adquisitivo que busca ese elemento de identidad de los productos. Está muy relacionado con los conceptos como slow food y cocina regional, cocina local, con productos cada vez más ecológicos y más puros, dentro de esa enfermedad que ha surgido en la edad moderna de la gastronomía, que se llama la ortorexia, que consiste en la búsqueda de esos productos absolutamente naturales y sin ningún tipo de mácula, que podría ser pues fitosanitarios, poco conocido. Es decir, que el cultivo ecológico, El cultivo ecológico, y además digamos, dignidad y pureza. Realmente todo esto provoca una situación muy singular, que es que muchos pueblos están ahora a la caza y captura de la búsqueda de sus identidades culinarias. Con lo cual, primero, se crea una sinergia entre el pueblo y su contexto y su entorno, está haciendo que la gente de su alrededor empiece a producir productos que eran históricamente suyos, con lo cual les sirve para enriquecerse y a su vez ellos se van a surtir de esos propios individuos. Pues querido Fernando, muchísimas gracias por atender a estos micrófonos el día de hoy, por en este epicentro, en este lugar tan maravilloso como es el Hotel Escuela. Yo me considero Archidonés, ¿eh? Y bien allegado es a la que es su casa y sobre todo a la que es la casa de todos, como es el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, en el que nos encontramos. Voy a terminar diciendo aquello de querido Sancho, con la iglesia hemos topado, pero buena mesa, buen pan, buen queso y buen vino no espera, ¿no? Exacto. El refranero de Sancho, que era el hombre popular del Quijote, pues en sus 300 y pico de refranes en el Quijote, la gran mayoría de ellos están relacionados con la forma de ser del español, pero aproximadamente un 25 o 30% están relacionados con esa identidad de cómo comemos, porque somos así. Muchas gracias, Fernando. I came by a house last night and told the woman I am staying. I said to her, the moon is bright and my fiddle's tuned for playing. Continuamos en esta mañana nuestro periplo en la actualidad informativa, sobre todo haciendo crónica de lo que es hoy actualidad en Archidona. Un epígrafe, tercera jornada gastronómica, nos encontramos en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Nuestro concejal de turismo, Alberto Arjona. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, pues mira, encantado de estar hoy acompañándoos en este importante encuentro, en el cual te pido tu propia valoración. Pienso que estamos en un contexto cultural, histórico y gastronómico muy importante. Así es, estamos esta mañana celebrando pues un evento bastante importante, bastante destacado. Hemos asistido a la presentación de las terceras jornadas gastronómicas cofrades organizadas por el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, en las que colabora en su organización también, como no podía ser de otra manera, la Concejalía de Turismo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, con lo cual satisfecho y muy ilusionados de la puesta de largo de esta tercera edición de esta jornada, que aunan gastronomía, que aunan cultura, que aunan Semana Santa y por supuesto también aunan turismo, con lo cual es un proyecto muy interesante para todos los intereses de la agrupación de cofradía, de la propia ciudadanía de Archidona, del Hotel Escuela y por supuesto de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archidona, que como digo, desde el principio ha estado trabajando y colaborando en la organización de las mismas. Alberto, este lugar es sin duda alguna también un referente de la propia identidad de Archidona, un nexo perfecto para amplificar el turismo en nuestra localidad. ¿Cómo valoras tú la actividad de este centro, el Hotel Escuela Convento Santo Domingo? Hombre, la labor que actualmente y el papel que el Hotel Escuela Convento Santo Domingo actualmente tiene en nuestro municipio es muy importante. Cualquier municipio pues estaría deseoso de tener una infraestructura como es este hotel y esta escuela de hostelería en su territorio, con lo cual Archidona debe sentirse muy congratulada y muy contenta de tener esta infraestructura que, como digo, pues diariamente forma a decenas de jóvenes en tareas y profesiones relacionadas con el sector de la restauración y de la hostelería y, en definitiva, del turismo. Aquí se forjan los grandes profesionales del sector del turismo del mañana y eso, evidentemente, al Ayuntamiento de Archidona pues le supone una gran satisfacción. Eso sí, tenemos una asignatura pendiente y es que el hotel funcione como hotel, es decir, ahora mismo funciona al 100% como escuela de hostelería, pero al mismo tiempo también estamos hablando de que el hotel, pues a pesar de reunir una infraestructura bastante adecuada, es una infraestructura muy cómoda, no funciona las 24 horas como hotel. Hay periodos del año en el que por vacaciones de sus empleados está cerrado y evidentemente sí tendríamos que hacer, y en este caso la Consejería de Turismo tendría que hacer un esfuerzo para garantizar la apertura de este hotel 24 horas al día, 365 horas al año, con lo cual así sí estaría funcionando como lo está haciendo ahora de bien, como centro educativo, como escuela, pero también estaría sirviendo y estaría dando un servicio de hostelería al municipio que, por otro lado, lo necesita y mucho. En cualquier caso, hoy la gastronomía es la protagonista y Archidona es, sin duda alguna, ese escenario donde tiene que ocurrir. Enhorabuena por ese tremendo esfuerzo, enhorabuena por esas terceras jornadas gastronómicas, las cuales hoy se han hecho presencia, Alberto. Si me permiten, Alejandro, para terminar, animar a todos los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Archidona a que se animen a asistir a las jornadas gastronómicas que, como he dicho y como se ha dicho a lo largo de la presentación celebrada esta mañana en el Hotel Escuela, que tendrán lugar todos los viernes de Cuaresma. Creo que es un espacio único, un evento único para degustar una exquisita gastronomía y comenzar a sentir las primeras vibraciones de una nueva Semana Santa. Enhorabuena y gracias. Gracias. I came by a house last night and told the woman I am staying. I said to her, the moon is bright and my fiddle's tuned for playing. Tell me that the night is long, tell me that the moon is glowing. Fill my glass, I'll sing a song, and we'll start the music flowing. Never mind the rising light, there's no sign of day or dawning. In my heart it's still the night, and we'll stay here till the morning. Nishin lo ni lo gro, nishin lo ni gwe lo majin, nishin lo ni be before, so lo sar the kosi ali. It's not day nor yet a while, I can see the starlight shining. Nishin lo ni be before, so lo sar the kosi ali. Water into wine and turn the party up full throttle. Nishin lo ni lo gro, nishin lo ni gwe lo majin, nishin lo ni gwe lo majin.